cooperativismo nace como resistencia al capitalismo. Cubrir estas necesidades que podemos tener como cooperativas, fortalecer que a veces la cooperativa sola no puede, tiene que estar asociada con otras cooperativas. Por esto el cooperativismo aparece como una alternativa real y concreta contra la pobreza y la marginación social. El actor principal de nuestro equipo ha sido el movimiento cooperativista, que nos llevó a la unión, equidad, solidaridad en una nueva etapa de crecimiento. Creo que por desarrollo, que es un lugar de una actividad cooperativa muy, muy importante. Es un llamado a seguir poniendo en acción nuestros principios cooperativos. No estar más bajo patrón y desarrollar nuestra propia empresa y bueno. Creemos que la identidad cooperativa, es decir, esto de que es una empresa democrática que está formada por el capital de los propios usuarios o consumidores o productores. Las cooperativas, yo creo que tenemos un desafío de un futuro justo e inclusivo. Cuando decimos cooperación, identificamos rápidamente a las cooperativas. Creo que la salida es con solidaridad. Otra economía es posible, otra economía fundada en la solidaridad, la equidad, la armonía, el equilibrio con la naturaleza. Es posible esa economía, es posible esa economía, es posible esa economía. Dialcoop, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Qué alegría más inmensa volver a este Dialcoop ahora los martes a partir de las 18 horas en esta tercera temporada en la que vamos a estar, como en todas las temporadas, compartiendo toda la información, entrevistas en relación al cooperativismo y la economía social. Estaremos trabajando en la operación técnica, redes, Diego Moyano, también en la producción, co-conducción, Nicolás Becimenco, a quien le mandamos un abrazo enorme, que no se está sintiendo bien, típico de esta etapa del año, ¿no? En la que todo el mundo se resfría, cosas que pasan con el frío. Y vamos a tener también a Marcelo Perilli con la columna editorial. Todas las semanas tendremos el informe del portal de las cooperativas. También vamos a sumar la edición cooperativa de Telam, que semana a semana nos invita a recorrer el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, una pieza fundamental de las economías regionales, con la locución de Soledad Cirulnik, la compaginación de Lucila Vidondo, el diseño de portada de Kevin Liendo, este equipo de trabajo de Telam que nos acerca lo que es el trabajo del cooperativismo. También la entrevista hoy a Gisela Bustos acerca del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que logró la ley de emergencia para empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. Y claro está, vamos a tener el micro radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con Natalia Stoppani. 9 de cada 10 futuras jubiladas serán pobres, es el tema que vamos a escuchar hoy en el micro radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y bueno, las recordamos también que pueden ingresar en fmindyrock.com.ar para acceder al formato podcast que tenemos en nuestra página. Gente, les damos la bienvenida a vos que estás ahí sintonizando el 104.7 en este martes 7 de mayo de 2024 a la hora 18:05 minutos. Estamos comenzando con este Dialcoop, tercera temporada, en el que nos encontraremos a través de la música, las noticias, con el cooperativismo en movimiento. Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Tucumán, para revalorizar el trabajo de los productores cañeros, surgieron como alternativa al proceso de venta de caña de azúcar tradicional, concentrada en unos pocos ingenios con capacidad oligopólico. Cuentan con herramientas y maquinarias que comparten colectivamente. San Luis, el cooperativismo es una de nuestras políticas de Estado. En su visita a Tilizarao, el gobernador Claudio Poggi propuso potenciar los conceptos de asociativismo y cooperativismo para que generen oportunidades de trabajo para que nuestros jóvenes tengan sus oportunidades en el lugar donde han nacido y decidido vivir. Entre Ríos, los alimentos agroecológicos y la economía popular no son inflacionarios. ¿Cómo se concilia la alimentación justa y soberana con las restricciones económicas que impone un sistema sustentado en la centralidad de lo financiero? Corrientes, con prácticas agroecológicas de la huerta a la mesa, tienen un alto compromiso social y ambiental trabajando en barrios periféricos de la capital correntina con huertas, viveros y cría de aves. Al mismo tiempo luchan contra el uso de agrotóxicos en el interior provincial. Buenos Aires, construir y luchar colectivamente con la presentación de un nuevo espacio cultural apuntan a generar redes de resistencia ante un panorama social y político desfavorable. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. Una cooperativa es... Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Cooperativas que hacen posible este programa de Dialcoop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda. CECLA, Cooperativa de Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Claromecó. CELTA, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos. Cooperativa Apícola Los Arroyos. Cooperativa de Trabajo Cerealcoop. Cooperativa de Trabajo Asistencoop. Cooperativa de Trabajo Policoop. Cooperativa de Reciclado Cicloplast. Los principios del cooperativismo son la libre adhesión, el control democrático, gestión de los administradores, educación cooperativa, el reparto de excedentes, la integración cooperativa y la preocupación por la comunidad. Los principios del cooperativismo son... Dialcoop, definiendo el movimiento cooperativo. Y en esta tercera temporada también tenemos, como en todas las temporadas, a nuestro queridísimo Marcelo Perilli, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? A ver, ahí se escucha, ahí perfecto. Buenísimo, acá estoy acompañando, alegre de otra vez empezar esta temporada. Y bueno, acá tratando de ayudar en lo que se pueda, esa es por lo que vengo, así que mi granito de arena para todo lo que es el movimiento de cooperativas. Bien, el granito de arena que en este contexto puede ser el reflexionar acerca de otras posibilidades en relación a los emprendimientos. Bien. Es decir, en este contexto en el que el trabajo formal, sabemos ya desde hace un tiempo, es bien difícil conseguirlo, y en el que muchas veces trabajar con otras personas nos ayuda, nos alivia en lo que es la tarea, pensar en el formato cooperativista es una gran opción. Sí, señor. ¿Y por qué decimos que es una gran opción? ¿Qué beneficios tiene o cuál es la importancia de conformarse como cooperativa? Bien, bien. Buenísimo. Gracias por el pie, digamos. Mira, siempre cuando uno reflexiona sobre las formas de asociativismo que hay, tenemos las sociedades formales, digamos las sociedades anónimas y las SRL, que lo he repetido, pero nunca creo que es de más, que ellas tienen como centro, estas y otras de capital, el dinero o la maximización de ese capital que aportaron los accionistas. En el caso de las cooperativas, que hay distintos tipos, que ahora en algún momentito lo vamos a decir, el centro es la persona, el asociado, ¿no? No deja de ser que tienen que funcionar como una empresa y que tengan que tener ganancias, ¿no? Pero los excedentes, como así se llama en cooperativismo, son para los asociados. Entonces, esa es la gran diferencia. Y después, quizás, como son de hace mucho tiempo que están, ya están bastante desarrollados los mecanismos para poder generar una cooperativa, ¿no? Quizás las personas tienen como las cooperativas, uno siente que las cooperativas son como algo auxiliar, pero no, existen desde hace mucho tiempo han generado grandes oportunidades. Son un porcentaje muy grande en el mundo y en Argentina, por supuesto, también, donde el movimiento es muy importante. Para acceder volviendo a la pregunta o el tema que vos pusiste, el asociativismo, entendemos que en este momento y en todos los momentos, ¿no? En este quizás uno se trata de juntar más porque se empieza a sentir medio solo, porque pareciera que las políticas están enfocadas para solucionar la economía y no pensadas la macro, ¿no? La macro. Ven la macro nada tal más. Tal cual, exacto. Y vos sentís que se van olvidando de los ciudadanos. Claro. De nosotros como personas. De las necesidades que tenemos ahora, de comer, de producir, de para educarnos, exacto. Cual. Entonces ahora yo creo que las personas tenemos esa acción natural de juntarnos, entiendo, aunque no es en todos los casos, y nosotros estamos siempre buscando eso, que el asociativismo, claro, la solidaridad, la ayuda mutua, es el camino. Entonces el cooperativismo engloba todos esos valores, ¿no? Entonces le suma que son autónomos, que son democráticos, ¿eh? Entonces es una gran oportunidad para que el que está haciendo algo en común con otras personas que necesitan asociarse porque solos no pueden, que lo hacen en forma de empresa, que son autónomas y que tienen decisiones democráticas. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades económicas, sociales y culturales. Es justamente la definición de cooperativismo, de cooperativa. Claro. ¿No? Y además, Marce, me da la sensación que en este momento en el que nos vemos tan vapuleados, vapuleadas, que nos vemos, podríamos decir, ahorcados, ahorcadas, ¿no? Con el tener que buscar, cómo genero el dinero, cómo hago para acceder al alimento, acceder a útiles escolares, demás, poder encontrarse con otras personas que están en situaciones similares nos puede ayudar a esto que decís vos, ¿no? Conformar una empresa en la que podemos tomar decisiones de manera democrática, y esto es re importante porque la construcción que se realiza en la empresa se realiza también a nivel personal, en el sentido de empezar a aprender otras cosas. ¿Viste? Siempre que hay otras personas pensando a la par que uno, te va ayudando a crecer. Genial lo que decís, porque justamente en la experiencia que a mí me toca, ese es un tema importante, que las personas que ingresan a asociarse, claro, cada uno va a esa asociación con lo que tiene, digamos, con lo que tiene desde su historia y con lo que piensa hacia adelante, con sus deseos, con sus metas. Luego, el primer gran paso que tienen que dar es encontrarse en el diálogo, ¿no? Encontrarse en en un objetivo en común, ¿no? Que ese objetivo en común que debiera lograrse es el que les alcance para cubrir las necesidades de todos, ¿no es cierto? Eso que vos decís es crecimiento. Entonces, para mí, creo que a veces, por eso es muy importante que haya acompañamiento, que es muy importante las demás cooperativas, ¿no? Estamos hablando incluso de, para ir a un lugar, es las cooperativas de trabajo, ¿no? Que son las que en este momento, digamos, cubren o abrazan eso que vos decías, ¿no? Entonces, es muy importante que el movimiento de todas las cooperativas sean solidarias con aquellos que están con esos pasos incipientes. ¿Por qué? Porque cada uno va con el egoísmo y la individualidad o el pasado que tiene, ¿no? Si vos tuviste muchos años trabajando en relación de dependencia, vos ya vas a necesitar como que te den orden, vos vas a buscar un trabajo. Y quizás cuando entras a una cooperativa, está bien, hay una necesidad de trabajo, es lógico, es como que vos te sentís que te dan, pero vos ya te tenés que hacer parte de esa cooperativa y saber que vos sos socio y te tenés que empoderar, ¿cierto? Entonces, todo ese crecimiento, todo eso, las cosas que se dan cuando se entiende dónde uno está, qué está perteneciendo, es maravilloso, porque no se deja más, es una forma de vivir y te da independencia y te da libertad, te da, aprendés, te educás, aprendés del otro, dialogás, que tanto no hace falta, ¿viste? Porque nos falta diálogo, nos falta, digamos, tenemos, obvio que tenemos todas miradas diferentes, aún en un mismo sector habemos un montón de cuestiones que no coincidimos, pero bueno, son consensos, son cuestiones que eso es crecimiento, también es para entender, ¿no? Claro, totalmente. Y en esto de el acompañamiento, vos decías el resto de las cooperativas que tenemos que acompañar y demás, pero principalmente es importante que desde el mismo Estado, ¿no? Desde las mismas instituciones que regulan, gestionan las cooperativas, hay mayores posibilidades, sobre todo después de la pandemia, que todo se volvió virtual, para generar cooperativas sin por ahí tener que hacer tantos trámites, escribir tantas cosas como sucedía antes. Sí, sí. ¿Cómo hacen las personas que en este momento justo están pasando por el 104.7 uh-huh. y nos escuchan que estamos hablando de cooperativas y están pensando en un emprendimiento? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bien, buenísimo. Es cierto que el Estado antes, ha generado bastantes mecanismos para hacer cosas, para hacer los trámites menos burocrático y más rápido, sí, porque antes era realmente tedioso y quedaba muy lejos generar. Era un bodoque de era cosas. Era un lío bárbaro. Tal cual. Hoy quizás la tecnología nos ayudó mucho y la apertura del Estado, ¿no? Sobre todo en los anteriores, hasta ahora, en los anteriores gobiernos. La provincia de Buenos Aires ha creado una dirección especial para eso. Esperemos que empiece a dar frutos, que se acerquen más a nosotros. Hay mucho todavía por hacer, hay mucha burocracia, muchos libros que a otras empresas no le piden. Digamos, por decir algo, una sociedad anónima puede tener que use 3 libros, 4. Nosotros tenemos 7, 8. O sea, hay que empezar a ver que hay que hacer un poquito más fácil. Nosotros tenemos que dar balances trimestrales, tenemos que ir a la INAE y decirle cada trimestre, así está mi estado de cuenta, el contable, y eso es costo, porque hay que certificar por un contador. Claro. Entonces muchas cooperativas no lo pueden, no pueden hacerlo y no tienen los medios para pagarlo. Estamos hablando de cooperativas, digamos, que recién empiezan, ¿no? Sí, o, sí, sí. Digamos, de esas actividades que no son tan rentables. Claro, de hecho, cuando estábamos por comenzar con la cooperativa de la radio, una contadora me dijo, ¿están seguros que quieren hacer cooperativa? Porque después tienen que pagar, viste, claro. que el contador, que no sé qué, y era como, ay, ¿y vamos a poder claro. con todo eso? Claro, porque el común, digamos, no digo de todos porque hay un montón de gente que sí conoce cómo es el tema, pero hay muchas personas que se dejan llevar por el comentario así liviano, que las cooperativas se hacen para cubrir necesidades de no pagar aportes personales, de no pagar ganancias. Y yo, digamos, lógico que hay, como en todo lugar, hay de todo tipo de cuestiones que están mal hechas, pero impuestos se pagan, es decir, tienen los mismos regímenes impositivos que tiene cualquier empresa, quizás ganancia no pagan, pero pagan un impuesto que se llama FONEDU, tienen cuestiones de dinerarias impositivas y claro. que tienen que pagar. Pero bueno, yendo a cómo constituirse, nosotros, hace un tiempito, hace quizás 2019, 2018, la provincia de Buenos Aires se necesitaba tener, había una resolución que que se necesitaba tener un curso. Digamos, lo primero claro, que habría tal que cual, hacer, lo hicimos claro, al curso. Ese curso a mí me parecía maravilloso. Nosotros dependemos de Bahía Blanca, de hecho tuve contacto hace poquito con las chicas, son dos chicas, dos Patricias, una contadora y una persona que hace muchos años que está en cooperativismo, que sabe un montón. Ellas venían a Tres Arroyos, le pedíamos un turno, venían, nos daban una muy linda capacitación, muy buena, y hacían ahí el acta, constitutiva, quiénes claro. habían estado y si habían aprobado de alguna manera, entre comillas, el curso. Y si ellas veían que eso era realmente una cooperativa, hacían sus averiguaciones, le daban la primera autorización al Estado provincial para decir, bueno, esto si presentan los papeles como corresponde, van a ser cooperativa. Bueno, eso hace 4 o 5 años que no se pide más, no sé exactamente cuántos. No, solamente lo que se hace es juntar los papeles y enviarlos al INAE directamente, claro. no a Provincia de Buenos Aires. Yo no vi que esa resolución se haya caído, pero sí se permite ir por el INAE y después hacer la inscripción en provincia. Pero no me quiero ir demasiado del tema. No, está bien, pero esto que estás diciendo es interesante porque por ahí está bueno que haya una búsqueda, que se investigue un poco acerca de lo que es una cooperativa, porque el cooperativismo es realmente una muy buena opción para claro. generar una empresa, pero tenés que saber de qué se trata claro, el cooperativismo, porque capaz que no estás dentro de... Tal cual. Por eso lo destaco, no. Pavo, porque me parece que el primer paso es tener una charla, saber dónde, qué es constituir una sociedad cooperativa, y a partir de ahí el que está frente a los que tienen esa necesidad de asociarse y la respuesta y cómo lo toman las personas que lo escuchan, pueden lograr ahí determinar si esto puede llegar a ser una cooperativa. Porque la cooperativa se construye, Pau, ¿no? Claro. Lo primero que se hace es asociarse, hacer todos los papeleríos, listo, tenemos la matrícula. Después vamos a buscar la matrícula provincial, ya hoy nos dan la CUIT, nos inscribimos y empezamos a funcionar. Muy así, muy rápido, quizás, claro. no sé hoy cuántos tardarán, pero hasta hace un tiempito atrás tardaron 3 meses. En darte una matrícula claro. en una cooperativa de trabajo simple, ¿no? Sí. Una pequeña acotación. El año pasado se estuvieron realizando desde la mesa cooperativa charlas sí. para que la gente se fuera interiorizando acerca de lo que es el cooperativismo. No sé cómo estamos con la mesa cooperativa este año, si ya se ha hablado de volver con esas charlas, si hay alguna búsqueda, por ese lado, te saco un segundito de sí, de lo que estamos hablando para... No, pero es que justamente, yo, para serte sincero, no lo hemos conversado. Nosotros sí lo hemos conversado en la cooperativa en la que pertenezco, que es Gesta. Ahí sí nosotros necesitamos generar conversatorios o charlas respecto a así al público, como para que aquel que tenga una necesidad lo pueda expresarse. Lo que pasa es que a veces no nos hacemos del tiempo, ¿no? Porque claro. estamos con todo esto que ha pedido el INAE de corregir y sí. Tratar de poner al día. Estamos laburando un montón. Me imagino. Pero cuando salgamos de esto digamos, yo creo que para después de mitad de año tenemos que volver con esas charlas que algunas veces hicimos, como puede ser el Instituto 33. Tenemos que ir a los chicos a enseñarles que hay otra forma de asociarse, ¿no? Que es una forma que realmente nosotros la vivimos y la vivimos de adentro, ¿no? La vivimos con mucha pasión. Pero bueno, la mesa local, nos reunimos una vez por mes. Todavía no hemos encontrado el funcionamiento que realmente necesitamos. Como todo, se necesita trabajar en la participación, en la experiencia de los años, saber qué se hace mal, qué se hace bien. Entendemos que todos tenemos un montón de tiempo para cosas personales, que la vida hoy, como hablabas recién, cada vez se hace un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos que trabajar más para poder cubrir las necesidades a veces mínimas de muchas personas. Y algunos por ahí quizás tenemos la suerte de tener un poquitito más de escala de gasto, y también eso, digamos, a veces cuesta dejarlo, ¿no? Es decir, tener un auto y no tenerlo, ¿entendés? Entonces se trabaja más y más enloquecido, y lamentablemente, porque no es la idea. Pero bueno, sí tenemos que seguir, tenemos que tratar de unirnos, de que todo esto que decimos lo plasmemos, ser íntegro, ¿no? En lo que hacemos y decimos y lo que somos. Entonces, por ahí. Qué interesante esto de ser íntegros. Y sí. Porque muchas veces no está el concepto de integridad. Como que a veces falta pensarse un poquito más y lograr la integridad. Pero más allá de todo este trabajo que se viene realizando desde la mesa, y esto que estamos diciendo de en este contexto, el trabajo que nos está apremiando y que se vuelve por ahí cada vez más difícil sostener los espacios de trabajo dentro de las cooperativas y los espacios de compartir entre cooperativas, dado que tenemos que trabajar cada vez más. Más allá de eso, yo creo que la mesa cooperativa entre desarrollos es re importante y se van a ir logrando cada vez más cosas. El tema es, volvamos ahora a la cuestión de, claro, bien, de cómo bien empezar con una bien cooperativa. Capaz que si tienen alguna duda se pueden comunicar con Gesta o con alguna otra, a la radio, a la radio misma. Pero ¿cómo tendrían que hacer para acceder a la primera información, al menos, para conformar una cooperativa? Bien, digamos que la primera necesidad es esa de asociarse. Una vez que uno se asocia, debería decir para qué, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El objeto. ¿Por qué me quiero asociar con otro y para qué? ¿Qué voy a hacer? Cuando eso está más o menos definido necesitamos más de tres personas, y las cooperativas se dividen, las de trabajo hasta 5 personas, de 6 a 9 y más de 10, ¿no? De 10 para... Así son las de trabajo. Y después están las de servicio, la agropecuaria, de crédito, transporte, provisiones de eléctrica, como puede ser la Celta, mercados, como puede ser la obrera. Hay un montón de formas. La única diferencia, quizás más importante, es que la de cooperativa de trabajo se puede hacer con tres personas. Claro. Que en otros no se puede. Bien. Entonces, tres personas que se quieran asociar ya están en condiciones de generar una cooperativa. Se capacitan, esos pueden hacerlo por intermedio de llamarnos, de ver quién los puede ayudar, otra cooperativa. Hay posibilidades por todos lados, así que el que quiera lo podemos escuchar y dialogar. Luego, una vez que están, digamos, que saben de los derechos y obligaciones que van a tener, se les hace un acta constitutiva donde se explica el estatuto, se ve todo el estatuto, se firma, se sacan documentos, digamos, copias de los documentos firmados, firmados simplemente. Muchas personas tienen este problema de que, digamos, tienen que ser monotributista para ser, digamos, por lo menos monotributista para ser, estar en una cooperativa de trabajo. Bueno, a veces tenés un programa que te está ayudando. Bueno, ese programa surgió hace un poquito de tiempo, que siendo monotributo social, esos programas quedaban latentes, con lo cual solucionó un problema que bien antes lo sacaban. Entonces, hoy está, digamos, sencillo para tener una cooperativa. Lógicamente después es trabajar respecto de una tarea de armar la empresa cooperativa, ¿no? Claro. Esos tres tienen que generarse un capital, tiene que aportar un capital que se aporta en cuotas, no es un aporte único y claro, toda no la plata. No es que de una tenés que sacar toda la plata del bolsillo. Exacto, no. Tenés que en el momento de la constitución, digamos, comúnmente las cooperativas de trabajo, que es la que estamos hablando, tiene como capital para cada socio un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que hoy está en 237 mil pesos. Ese aporte de cada socio, digamos, si son tres, es por tres, ese sería el capital social, se aporta un 5% en efectivo y en el momento de la constitución, ahí sí eso es en efectivo, algo de 11 mil pesos. Y luego son 60 cuotas del resto, de lo que falta, claro, aportar, en cuotas fijas y en pesos. Eso es después, una vez que está la matrícula, se da la matrícula, se empieza a aportar. Entonces, es fácil. O sea que serían 11 mil pesos que tendríamos que juntar entre tres. 11 mil cada uno. 11 mil cada uno. Cada uno. Hoy es 11 mil cada uno. Es el 5% de 237 mil. Claro. O sea que cada socio tiene que aportar ese salario mínimo vital y móvil. Sí, exactamente. Viene aportando ese salario vital, que tiene una ventaja, si ese socio luego se va, renuncia o es expulsado por una cuestión de ahí se lo devuelve. Bien. Se lo puede retirar a ese capital. Bien. Integrado. Bueno, una vez que toda esa documentación está, esos tres que, digamos, el capital aportado, sí, el 5%, el estatuto. El estatuto firmado, el DNI. Firmado con fotocopia y el CUIL se envía a INAES. INAES lo hace un control bastante exhaustivo de cada uno y devuelve, si está todo bien, la matrícula y la CUIL. Bien. Luego tenemos que ir con eso a hacer un trámite por electrónico al DIPAC, que es el instituto local, que es el provincial en este caso, y devuelve la matrícula provincial. Y ahí estaríamos en condiciones de rubricar los libros, que si, bueno, en esto de los libros, como decía yo, hay 7 libros. Ahora se generó, hace un tiempito, ¿no?, se generó la posibilidad de que sean 3, porque si sos efector, si estás en el registro de efectores, podés tener el libro de acta, puede ser compartido el de actas de la administración, del Consejo de Administración, el del libro de actas de asamblea, el libro de sindicatura y el libro de auditoría externa o de auditor, esos cuatro pueden ser en un libro de actas, después te queda el diario y el inventario balance. Luego el de asociados es un libro que se puede hacer electrónico. Libro electrónico reducido, el de asistencia no lo piden, y entonces se ha reducido a 3 los libros que eran 7. Eso bien. Es realmente bueno. Así que bueno, una vez que tenés la matrícula ya estás en condiciones de, claro, de inscribirte en impuestos, facturar y empezar a ni hablar. Ya iremos desarrollando también el tema libros y demás, pero lo importante ahora entonces es, en primera instancia, que puedan ingresar en INAES, por ejemplo, sí, y ahí tienen información acerca de las cooperativas. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con cualquiera de las cooperativas de Tres Arroyos, con Gesta, con la radio, con cualquier otra cooperativa que conozcan, y vamos a estar acompañando. Pero principalmente me parece que es importante que nos animemos a compartir, a encontrarnos, a asociarnos en empresas que, ante todo, piensan en lo social. Totalmente, Pau. Este es el fin de nuestra charla. Digamos, poder ayudar y poder que las personas se animen a compartir, a asociarse, ¿no?, para un logro de sus expectativas. Marcelo Perilli, muchísimas gracias. No. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando en el aire en esta tercera temporada de Dialcom. Bueno, gracias, Pau. Gracias a vos. Diego. Dialcom, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. Dialcop, definiendo el movimiento cooperativo. Estas son las noticias de El Portal de las Cooperativas. Tucumán, si se teje, se transmite. Y si se transmite, el oficio sigue vivo. 18 familias artesanas textiles de Tafí del Valle trabajan en telares horizontales y verticales. Constituyeron un fondo de lana que les permite producir todo el año y cuentan con un espacio común de comercialización. Río Negro, poner el compromiso social en el centro. Se llevó a cabo una capacitación en Bariloche destinada a cooperativas en temas tales como revisión de los libros legales, la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias, las nóminas de autoridades autorizadas y la presentación de estados contables. Entre Ríos, no estamos como deberíamos estar. Con los cambios implementados por el presidente Milei y su política económica, el sector de la producción presenta severas dificultades para sostenerse, el textil de los más afectados. Córdoba, retoman la recolección diferenciada de reciclables en Río Ceballos. La municipalidad local abonará 800.000 pesos mensuales a la empresa prestataria del servicio. La recorrida se hará por los actuales puntos verdes y también por los domicilios en recorridos programados. Buenos Aires, las empresas recuperadas, protegidas. La Cámara de Senadores bonaerense aprobó la ley que prorroga la prohibición de desalojos en los espacios de trabajo de las empresas sociales en el territorio provincial. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Dialcoop, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Continuamos en Dialcoop en esta tercera temporada con toda la información de lo que sucede en el ámbito cooperativista y de la economía social. Como les decíamos en el principio del programa, estuvimos ya con Marcelo Perilli hablando de esta posibilidad de asociativismo en empresas que tienen la mirada, que ponen el foco en las personas, en lo social, y la posibilidad de, bueno, asociarnos justamente para llevar adelante una empresa en la que podemos tomar decisiones de manera horizontal, en la que podemos pensar cómo queremos hacer nuestro trabajo, qué es lo que nos resulta mejor. La posibilidad de ser una cooperativa. También tenemos el informe semanal del Portal de las Cooperativas, la edición cooperativa de Telam, que semana a semana nos invitan a recorrer el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, que es una pieza fundamental de las economías regionales. Y hoy, además, vamos a estar escuchando la entrevista a Gisela Bustos, que es parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, sector que logró la ley de emergencia para empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. También el micro radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y obviamente toda la música, las noticias en relación al cooperativismo en este Dialcoop tercera temporada, ese Dialcoop que golpea la P final. En fin, el cooperativismo en movimiento en la radio Cooperativa Indie Rock en el 104.7 de tu corazón. Podés comunicarte al 2983-542913. También podés ingresar en fmindierock.com.ar, donde además vas a encontrar el formato podcast por si acaso te quede algo sin escuchar en medio del programa. Y bueno, nos podés seguir en las redes sociales. Aparecemos tanto en Twitter, Facebook e Instagram como @fmindierock. Te repito el teléfono para que nos mandes mensajito: 2983-542913. Nos podés mandar un WhatsApp ahí contándonos a ver cómo nos escuchás. Incluso si tenés algún proyecto de empresa y tenés alguna duda, podés contactarnos. Y también este año hemos agregado el Instagram para Dialcoop. Así que ahí podés encontrarnos, @dialcoop. Donde vamos a ir subiendo toda la data de lo que sucede cada martes de 18 a 19 horas, porque este año, en esta tercera temporada, tenemos nuevo día y horario, martes de 18 a 19, toda la información de lo que sucede en el ámbito del cooperativismo y la economía social. Esto es DIALCOP, Cooperativismo en Movimiento. DIALCOP, Cooperativismo en Movimiento. Cooperativas que hacen posible este programa de DIALCOP. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda. Secla, Cooperativa de Servicios Públicos y Servicios Sociales de Claromecó. Celta, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos. Cooperativa Apícola Los Arroyos. Cooperativa de Trabajo CerealCop. Cooperativa de Trabajo AsistenCop. Cooperativa de Trabajo Policop. Y Cooperativa de Reciclado Cicloplast. DIALCOP, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. DIALCOP, definiendo el movimiento cooperativo. Continuamos con la edición cooperativa de TELAM, con la locución de Soledad Sirulnik, compaginación Lucila Vidondo, diseño de portada Kevin Liendo. Bien, contamos con una pequeña finquita de uva cardinal. Tenemos edición cooperativa, un recorrido de tela de tela por las economías regionales. Buenos Aires. Ubicados en Monte Grande, la ciudad cabecera del partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, la Cooperativa de Trabajo Innograf Limitada se dedica al rubro gráfico de fotografía, filmación y grabación, detalló el socio fundador Facundo Suárez. Desde 2015 venimos construyendo este proceso productivo cooperativo, esta modalidad de empresa social. Iniciamos 6 y hoy en día somos 20 compañeras y compañeros trabajando en distintas áreas de todo lo que tenga que ver con gráfica digital, desde impresión láser, encuadernación, cartelería, lona, gran formato, vinilos, impresión sobre tela, merchandising, un montón de productos vinculados a la imagen corporativa. Yo creo que ha sido un proceso muy, muy complejo, pero fructífero y productivo. Javier Rodríguez, asociado de la cooperativa Cauqueva, ubicada en la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, detalló que son agricultores andinos que preparan una variedad de alimentos saludables y libres de gluten. Cauqueva es una cooperativa de familias agricultoras de la quebrada Humahuaca, la mayoría de ellas pertenecientes a los pueblos originarios de la región. Nació el 16 de enero de 1996. Hoy Cauqueva tiene una planta libre de gluten, basada en cultivos andinos y que produce fideos de harina de maíz en 10 variedades en distintas mezclas, alfajores en 4 variedades también con distintas mezclas, puré deshidratado de papa andina. Próximamente estaremos produciendo papas fritas tipo chips de papas andinas. También tenemos una línea de los mal llamados chisitos, palitos de maíz, también en distintas variedades según la harina de maíz con lo que los hacemos, y unas galletas de maíz tipo las de arroz, pero hechas con maíz. Edición cooperativa. Locución Soledad Sirulnik, compaginación Lucila Vidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en telam.com.ar. DIALCOP, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. DIALCOP, definiendo el movimiento cooperativo. Y como siempre, en cada programa, en cada DIALCOP, nos gusta tener entrevistas con personas que están dentro del sector cooperativista, de la economía social, y nos parecía muy importante en este primer programa de la tercera temporada hablar con Gisela Bustos, que es integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, quienes lograron la ley de emergencia para empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. De esta manera tienen la posibilidad de, a través de la ley, de esta ley de emergencia, que se impidan los desalojos y el corte de servicios. Pero para informarnos, escuchamos a Gisela Bustos, quien nos dio esta entrevista. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas logró la ley de emergencia para empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, este Movimiento Nacional logró que en el Senado de la provincia de Buenos Aires se sancionara la ley de emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas, que previamente había obtenido media sanción en diputados. Es por esto que estamos comunicados con una referente del Movimiento de Empresas Recuperadas, del cooperativismo. Ella es doctora en ciencias jurídicas, es docente, forma parte de la cooperativa 19 de diciembre limitada y también abogada de empresas recuperadas, una persona que ya ha estado aquí en este programa. Le doy la bienvenida y la saludo. Gisela Bustos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Gisela, se me ocurre en principio pedirte que nos cuentes de qué se trata esta ley. Esto, bueno, por supuesto a nivel nacional y a nivel provincial, y en un contexto donde desde la Nación las cooperativas están ahí bajo la lupa. Pero bueno, en principio, contanos de qué se trata esta ley de emergencia para empresas recuperadas. Bueno, es una ley que lo que hace es establecer un régimen de emergencia justamente para nuestro sector, que por un tiempo determinado lo que hace es prohibir desalojos, acciones judiciales que vayan en contra de empresas recuperadas, cortes de servicios públicos. Para poder acceder a esto, bueno, hay que estar empadronado, registrado como empresa recuperada, y esto tiene que ver con, bueno, actualmente el registro que proviene del INAES como cooperativa, pero además dentro de lo que es el IPAC, que es el Organismo de Desarrollo y Promoción y Contralor también cooperativo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con ese registro, dando cuenta de que somos empresas recuperadas, deberíamos estar dentro de este régimen, que es un régimen especial, como su nombre lo indica, es de emergencia, y eso tiene como para nosotros una doble fundamentación. Por un lado, la situación que atraviesan los sectores productivos, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país actualmente, donde las empresas recuperadas, las cooperativas, nos vemos seriamente perjudicadas, ¿no?, por las políticas que se están aplicando, con una contracción dramática del mercado. Han bajado notablemente los niveles de producción y de comercialización. Esto nos pasa a nosotros, les pasa al mundo PYME en general. Pero además, en nuestro caso en particular, nosotros venimos trabajando fuertemente desde el año pasado en una mesa de trabajo junto a legisladores y a integrantes del Poder Ejecutivo para avanzar en la construcción de políticas públicas de fondo para lo que es el universo de las empresas recuperadas, por lo menos en provincia de Buenos Aires, y entonces necesitábamos que este régimen de emergencia nos diera el tiempo necesario como para poder avanzar en esos resortes más estratégicos, si se quiere. Si me permitís, Gisela, bueno, el Movimiento de Empresas Recuperadas ya lleva 25 años en nuestro país, y además nuclea más de 400 empresas a lo largo y el ancho del país, como dice también el comunicado que largaron desde el Movimiento Nacional, pero también en este contexto y en este nuevo gobierno vemos que hay como un retroceso, o por lo menos las últimas cosas que han dicho desde el gobierno nacional básicamente van en detrimento del movimiento cooperativo, algo que lo vimos durante la dictadura. Y quisiera consultarte cómo ves en ese contexto la actualidad de las cooperativas, más allá de esto que mencionabas, que tiene que ver con un contexto más económico, donde no solo las cooperativas, sino que las pymes se están viendo afectadas terriblemente. Sí. Nosotros lo que vemos es una avanzada muy fuerte en contra de los sectores productivos, los sectores populares, los trabajadores y las trabajadoras. Coincidiremos en que aquella famosa casta que tanto se planteaba en la campaña, terminamos siendo justamente esos sectores, ¿no? Que son los que ponen a producir y a trabajar realmente a la patria, a diferencia de los sectores financieros, los sectores concentrados, los extranjerizantes, los extractivistas. Somos nosotros, los vecinos de a pie, las vecinas de a pie, justamente aquellos en los que el gobierno hace blanco de sus políticas, no políticas virtuosas, sino políticas de saqueo, somos los que ponemos a producir la patria. Entonces, de conjunto, estamos siendo víctimas, sufriendo esa batería de políticas que van en contra nuestra. Pero nosotros entendemos que no solamente se trata de políticas económicas, de un ataque económico, que lo estamos sufriendo y mucho, sino también de un ataque a simbólico, ¿no? A todo el capital simbólico que hemos ido construyendo y a las conquistas que hemos ido logrando a fuerza de lucha a lo largo de muchos, muchos años. Compañeros que estuvieron antes que nosotros, compañeros y compañeras que estuvieron antes que nosotros, muchos de nuestros propios compañeros y compañeras que han hecho historia en estos últimos 25 años, y por sobre todo dejando un saldo muy dramático de cara a las generaciones que vienen. Entendemos que es así, que es en pinzas, que es limitado o parcial pensar que solamente estamos hablando de una situación que tiene que ver con lo económico. Nos parece que pasa eso también. Entonces, en ese sentido, para nosotros era importante este tipo de normativa que peleamos en Provincia de Buenos Aires y que logramos en Provincia de Buenos Aires, no solamente para mantener ese paraguas en contra de los intentos de desalojos a unidades productivas o los cortes de servicios, sino también por ese capital simbólico que hay que defender, y mucho, y que demanda que lo hagamos de conjunto. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, habiendo logrado la sanción de esta ley en Provincia de Buenos Aires, nos estamos dando la tarea de, desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, al tener compañeros y compañeras en distintas provincias, de impulsar proyectos similares en distintos puntos de la geografía nacional, incluso en los gobiernos locales, a nivel municipal, para que cada uno desde su lugar se pronuncie a favor o en contra concretamente de este tipo de experiencias que, como te decía antes, entendemos que ponen a funcionar nuestro país. Hoy somos 18.000 puestos de trabajo en todo el país, que son puestos de trabajo autogestionados que dependen de empresas recuperadas. Entonces, las empresas recuperadas, como especificidad dentro de lo que es el universo cooperativo, de lo que es el universo mutual, de la economía social, solidaria y popular, debe ser defendido, protegido, potenciado por parte de un Estado virtuoso, presente, comprometido, y no vamos a bajar los brazos en esa pelea y en ese camino. Ustedes saben que donde nos toque estar, llevamos bien altas esas banderas y no es momento de bajarlas, todo lo contrario. Me das pie con lo que recién mencionabas, en el sentido de pensar en una réplica de esta ley en distintas provincias, sí. Si ya tuvo alguna repercusión en como vos recién mencionabas, en otras provincias de nuestro país, y bueno, y cómo lo ves a eso, cómo lo puedes proyectar en el caso de que puedas hacerlo. Mira, estamos trabajando ya muy fuertemente con Córdoba, estamos trabajando en Santa Fe, estamos trabajando el mismo tema en Salta, tenemos muchas expectativas. Claro. Porque más que en los resultados, tenemos expectativas en el trabajo, claro, en el proceso, ¿viste? De darnos esa tarea, de dar esa pelea. Nuestro objetivo no es solamente obtener en cada provincia o en cada municipio, te diría, un régimen similar a este, una ordenanza o una ley provincial que reconozca la emergencia para el sector y desarrolle resortes, dispositivos institucionales en relación a eso. No solamente eso, es el resultado el que nos importa, sino esa pelea en el camino. Ver quién está acompañando ese tipo de procesos y quién no. Porque quien lo acompañe, quien acompaña a los trabajadores y a las trabajadoras, quien acompaña a los sectores populares, quien acompaña a los sectores productivos, tiene que dar el paso al frente para hacerlo como hay que hacerlo. No solamente de pico, o no solamente no votando determinadas cosas, sino también jugándose por desarrollar las políticas que hoy estamos necesitando. Y esto me lleva a pensar también qué retroceso, ¿no? Pensar cuando el INAES hasta el gobierno anterior, básicamente había una proyección totalmente distinta a la que vemos hoy por hoy, y que ahora tengamos que pensar en un tratamiento de un régimen para empresas recuperadas a nivel provincial y que no lo podamos pensar desde política nacional, ¿no? Desde el propio INAES, donde bueno, vos también tuviste una fuerte impronta con el trabajo que venían realizando, inclusive bueno, el Vasco Murúa, además tuvimos la suerte también de conocerlos y tenerlos aquí en la ciudad de Tres Arroyos, en las dos empresas recuperadas que tenemos, como Serialcop y Policop, pero qué triste que en este momento, en esta entrevista, tengamos que estar hablando de cuestiones más, más regionales, si se quiere, más provinciales, cuando en realidad son políticas que tendrían que alcanzar a todas las empresas de todo el país, ¿no? Sí, totalmente. Compartimos ese sentir y ese pesar. Entendemos que todo el trabajo que se hizo no alcanzó. Entendemos que hay mucha autocrítica por hacer. Entendemos que gran parte de esa autocrítica no nos cabe justamente a personas, compañeros, compañeras que nos tocó desarrollar o cumplir una determinada función, justamente por venir del propio sector, más que de la vida político partidaria, y no nos cabe, entendemos, porque hemos puesto todo al servicio de hacer crecer ese sector, esas experiencias. Esto es lo que tanto creemos, pero sí entendemos que hay mucho para pensar y repensar, incluso siguiendo experiencias de este tipo, ¿no? Nosotros, esto que te decía, nos parecía muy importante impulsar el proyecto en Provincia de Buenos Aires, y nos parece muy importante impulsarlo en otras provincias. ¿En clave de qué? En clave de diálogo. No solamente vamos por la ley o por una ordenanza, vamos porque se haga un ejercicio de democracia participativa. Nosotros así fuimos pariendo este proyecto. De hecho, te digo más, el proyecto de ley, de esta ley de emergencia que salió en Provincia de Buenos Aires, lo presentamos el año pasado. Claro. En un contexto nacional muy distinto, pero lo presentamos el año pasado, porque avizorábamos un montón de cosas, porque habíamos generado esta mesa de trabajo junto a legisladores y legisladoras, que dicho sea de paso, es bueno nombrarlos. Quien firmó este proyecto fue Patricia Cubría junto con Lucía Club, y también trabajamos muy fuertemente con Juan Malpelli, entre otros y otras legisladores de la provincia de Buenos Aires. Pero claro, generamos un espacio de trabajo conjunto donde los legisladores y los protagonistas, los trabajadores, integrantes de las empresas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, dialogaron para generar el proyecto. Nos parece que es muy importante sacar esas lecciones, porque si no aprendemos de esas lecciones, de que la política se debe construir a fuerza de diálogo, de que la democracia se debe construir sobre el diálogo, en la diversidad, me parece que no le vamos a encontrar el agujero al mate que tenemos que encontrar si queremos de verdad construir lo que tenemos que construir. Así que estamos en ese camino. Sí, el contexto, el cuadro, el diagnóstico es lamentable, pero entendemos también que no hay que el tiempo para lamentarse es un lujo que nosotros no podemos darnos. No, eso seguro. Totalmente hoy más que nunca hay que aunar esfuerzos y seguir adelante, peleando con lo que tengamos al alcance de la mano para construir en lo que podamos la patria que tanto soñamos, ¿no? Estamos conversando con Gisela Bustos, como decía, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, también escritora del libro, ahora se me fue el la página donde tenía el nombre del libro, Empresas Recuperadas. Empresas Recuperadas de Argentina, Ocupar, Resistir y Producir Derechos. Producir Derechos, tal cual. Gisela, desde ya te agradezco este tiempo, no es la primera vez que conversamos con vos, y cada vez que lo hacemos para nosotros es un gran honor, un gran gusto escucharte, y te doy el espacio para que cierres esta entrevista. Celebramos esta promulgación de esta ley, y te doy el espacio para que cierres la nota como vos quieras. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El trabajo de comunicación, siempre, siempre lo decimos, el trabajo de comunicación es muy importante, porque este tipo de experiencias no son tomadas por los medios hegemónicos, y eso no es casualidad. Todo lo que pasa en Tres Arroyos es como que pasa en nuestra casa. Nos sentimos nos sentimos parte de todas las experiencias hermosas que se desarrollan allá en Tres Arroyos. Así que estar en diálogo con ustedes siempre, siempre es un placer, un orgullo, y es un orgullo doble porque han quedado muchos lazos y muchos vínculos de nuestro paso por la gestión. Se ve que tan mal no lo hicimos, y me parece que es a partir de ahí desde donde tenemos que construir todo lo que tenemos que construir para recuperar nuestra patria. Muchísimas gracias, Gisela. Dialcop, el programa de las cooperativas en la economía social y solidaria. Dialcop, definiendo el movimiento cooperativo. Escuchábamos a Gisela Bustos en esta entrevista realizada por Diego Moyano acerca de la ley de emergencia para empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora con el micro radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. Se está por cumplir una semana desde que se obtuvo media sanción al proyecto de ley conocido como Ley Bases, que, como ya sabes, no tiene ni una medida a favor de quienes laburan ni para las grandes mayorías populares. Tampoco tiene nada que beneficie a los y las jubiladas. El título noveno del proyecto de ley fue aprobado con 125 votos positivos, 113 negativos y 3 abstenciones. Lo principal que hace es derogar la moratoria previsional sancionada a principios del año pasado, que implica que las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios al ANSES no podrán jubilarse. ¿Sabés quiénes son las principales perjudicadas con esta medida? Las mujeres. ¿Por qué? Por la cantidad de trabajo no remunerado que tuvieron durante toda su vida, por el peso de las tareas de cuidado y por la desigualdad de género, que hace que haya más desempleo y menores salarios en mujeres que en hombres. Hasta hoy, las mujeres podíamos cumplir 60 años e iniciar los trámites de jubilación, pagando los años faltantes de aportes para cobrar los haberes en esos casos en que hubiese sucedido. Desde el 2021, se logró que para las mujeres madres se les adicionara un reconocimiento por las tareas de cuidado de sus hijos e hijas. Si bien falta el tratamiento en el Senado, resulta fundamental que sepas que si finalmente se aprueba, las mujeres no solo no contaremos con la moratoria, sino que pasaremos a poder jubilarnos recién a los 65 años, como sucede con los varones. Por otro lado, en reemplazo de la moratoria, el gobierno propone la prestación de retiro proporcional, la cual consiste en una suma mensual equivalente a la PUAM, que es una suma que representa más o menos el 80% del haber jubilatorio mínimo. Y ojo, además de jubilarnos con más edad y con menos monto de lo que ya era bajo, tendremos que demostrar que estamos en situación de vulnerabilidad social. En marzo, quienes accedieron a la PUAM cobraron más o menos 163 mil pesos, mientras que la canasta para una mujer entre 61 y 75 años costó 172 mil pesos. Claramente, se trata de un ingreso de asistencia, que no puede ser de ninguna manera el ingreso principal. ¿Qué más tenemos que demostrar, señor presidente? El 75% de quienes acceden a una jubilación por moratoria son mujeres. Desde ahora, aproximadamente 9 de cada 10 mujeres pasarían a percibir una PUAM. No solo están en riesgo nuestras madres y abuelas, sino el futuro de todas nosotras. La lucha por frenar este atropello no es solo de las personas en edad de jubilarse, sino que es una lucha de una sociedad que piensa en la vida como un ciclo que merece cuidados a lo largo de toda su extensión. Presentó este espacio junto a Natalia Stoppani, Revista Acción. Ahora digital en www.acción.coop. Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Así pasaba el micro radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con la voz de Natalia Stoppani en esta clara explicación de 9 de cada 10 futuras jubiladas serán pobres. Y llegamos ya al final de este primer Dialcop en la tercera temporada. Recuerden que lo vamos a retransmitir los domingos a las 11 de la mañana y también pueden escucharnos en fmindyrock.com.ar en formato podcast. Les mandamos un abrazo enorme. Estuvimos trabajando en la operación técnica, redes, Diego Moyano, producción, coconducción Nico Besimenco y con la columna editorial de Marcelo Perilli. Mi nombre es Paola Moyano. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 18 horas en la radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Nos vamos escuchando a la orquesta típica, la empoderada. Esto es La Chancha.